se pudra todo, ¿eh? Me contaron que tenés una jaula divina. Para arriba, el pájaro no aguanta más, quiere meterse en tu jaulita. Dale que está loco el cabezón.